Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. Egypt's pro-democracy uprising is seizing. El levantamiento en favor de la democracia de Egipto está cobrando impulso al día siguiente de una de las mayores concurrencias de manifestantes que se haya verificado hasta ahora. Al Jazeera informa que el gabinete egipcio fue evacuado hoy, mientras los manifestantes siguen concentrados frente al edificio en el que se encontraba. Frente al parlamento egipcio se armaron carpas en un intento de aumentar la presión sobre el gobierno de ese país. Mientras tanto, el movimiento sindical lanzó nuevas huelgas en todo el país, en las que, según se estima, participan 10.000 trabajadores. En su último intento por calmar las protestas, el gobierno de Egipto liberó al menos 34 presos políticos. El martes, centenares de miles de personas colmaron la Plaza Tahrir del Cairo en otra muestra de protesta festiva. Además, miles de personas se lanzaron a las calles en la ciudad puerto de Alejandría. Un manifestante declaró: estamos aquí para protestar porque hace 30 años que vivimos bajo la opresión. 30 años de injusticia, opresión, pobreza y enfermedades. Ya basta, estamos cansados y aburridos. Ya basta. El gobierno de Barack Obama se ha visto obligado a intensificar sus críticas al régimen del presidente Hosni Mubarak tras una serie de ataques a activistas y periodistas. El martes, el secretario de prensa de la Casa Blanca, Robert Gibbs, se refirió a la represión existente en Egipto. Gibbs dijo: el gobierno ha tenido que parar. El gobierno debe parar con los arrestos de manifestantes y periodistas, hostigamientos, golpizas y detenciones de periodistas, activistas y todos los miembros de la sociedad civil. Reclamamos que todos estos prisioneros sean liberados de inmediato. Creemos que tiene que haber un proceso. Creemos que ese proceso debe desembocar en elecciones libres y justas, que debe levantarse la ley de emergencia, tal como lo hemos dicho muchas veces, que deben hacerse reformas constitucionales específicas y que debemos dar pasos concretos, como dije, para ir hacia elecciones libres y justas. A pesar de las críticas públicas, el gobierno de Obama aún no ha amenazado públicamente con retener miles de millones de dólares de la ayuda anual de Estados Unidos para aumentar así la presión sobre el régimen de Mubarak. Se prevé que el presidente Obama continúe tratando de brindar plena asistencia a Egipto cuando presente el presupuesto de 2012 ante el Congreso la semana que viene. Según Los Angeles Times, Egipto recibirá una gran variedad de equipos militares de Estados Unidos a lo largo del año que viene, incluidos aviones caza F-16, embarcaciones, misiles de defensa aérea y radares de vigilancia. A medida que se acerca la solicitud de presupuesto, varios importantes legisladores, como el senador republicano John McCain y el senador demócrata Patrick Leahy, han suavizado sus reclamos de recortar la asistencia al gobierno egipcio. En Nueva York, docenas de personas participaron en una acción solidaria con los manifestantes egipcios congregados frente al consulado de su país. Un manifestante dijo: se supone que Egipto era un país democrático, pero ahora no lo es por culpa de Hosni Mubarak. Ha estado ahí durante 30 años y no está ayudando a nadie. Tiene más dinero que nadie y eso no está bien. Ni el país vale tanto como lo que él tiene. Eso está mal, se tiene que ir. La Cámara de Representantes rechazó provisoriamente una medida para prorrogar ciertas disposiciones de la Ley Patriota. Una de ellas autoriza al FBI a seguir realizando escuchas en varios teléfonos de personas sujetas a vigilancia. La segunda autoriza al gobierno a acceder a registros de bibliotecas y de otro tipo en el curso de actividades de vigilancia. Y la tercera disposición permite la vigilancia de los denominados lobos solitarios, es decir, blancos que no tienen conexiones con ningún grupo terrorista identificado. La votación, que fue de 277-148, no alcanzó para aprobar la medida bajo un procedimiento especial que permite la aprobación rápida de proyectos de ley con amplio respaldo. A los opositores demócratas se unieron 26 republicanos, entre ellos 8 legisladores respaldados por el movimiento conservador Tea Party. En favor de la prórroga votaron 67 demócratas que se unieron a los republicanos partidarios del proyecto. Con esos números, se prevé que la medida sea aprobada a fines de esta semana con el proceso habitual de votación. Haciendo uso de la palabra en la Cámara de Representantes, el congresista demócrata Dennis Kucinich instó a los legisladores republicanos a rechazar el proyecto. Kucinich expresó: muchos miembros del Congreso, entre ellos los respaldados por mis amigos del movimiento Tea Party, afirman que su objetivo es liberarse del peso del gobierno, sacar al gobierno del ámbito de su vida privada. Bueno, ¿qué hay de la ley patriota que marca el alcance más amplio y profundo del gobierno en nuestra vida cotidiana? ¿No deberíamos estar pensando acerca de ello? Alguno quiere sacar al gobierno de la atención médica, otros quieren que el gobierno no participe en las jubilaciones. ¿Qué tal si sacamos al gobierno de los dormitorios de la gente, de los registros financieros y médicos de la gente? Voten no a extender la ley patriota. El fundador de Wikileaks, Julian Assange, compareció ante un tribunal de Londres para el segundo día de audiencia sobre su posible extradición a Suecia para un interrogatorio sobre presuntos crímenes sexuales. Los abogados de Assange llamaron a declarar a un exfiscal sueco que atacó la forma en que su país manejó el caso de Assange. Tras la audiencia, el abogado de Assange, Mark Stephens, desafió a la fiscal sueca Marianne Ny a que fuera a Gran Bretaña a declarar. Mark Stephens dijo: Damas y caballeros, hoy hemos visto Hamlet sin la princesa. Hemos visto a una fiscal que ha estado preparada para brindar la información a los medios, pero no ha estado preparada para venir aquí a un interrogatorio que sabe no puede resistir. La desafío a usted, Marianne Ny, Marianne Ny, a venir a Londres. Venga el viernes, sométase a un interrogatorio del abogado Geoffrey Robertson. Assange habló junto a sus abogados sobre la publicación en curso de cables diplomáticos estadounidenses por parte de Wikileaks. Julian Assange dijo: En cuanto a mi trabajo en Wikileaks, que por supuesto es un tema aparte, sigue adelante. Todos los días publicamos contenido serio en todo el mundo, y especialmente sobre el Medio Oriente. Eso me da mucho gusto, así como también el apoyo del mundo a mi personal y nuestra misión. Mientras tanto, cables publicados recientemente por Wikileaks indican que el gobierno yemení detuvo a 28 presuntos miembros de Al-Qaeda en nombre de Estados Unidos, a pesar de que una investigación no encontró ninguna prueba de que estuvieran implicados en actos terroristas. Según un cable del año 2005, los sospechosos fueron arrestados tras regresar a Yemen de Arabia Saudita y Afganistán. A pesar de los planes de liberar a los detenidos, Yemen acordó mantenerlos encarcelados tras objeciones de Estados Unidos. Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos aceptó tratar a puertas cerradas la apelación del gobierno federal de una decisión para absolver a 5 ex agentes de la empresa militar privada Blackwater de la masacre de la Plaza Nisur en 2007. Estos 5 guardias fueron acusados de asesinar a 14 civiles iraquíes desarmados durante un ataque sin provocación en Bagdad. Los cargos fueron desechados luego de que un juez dictaminara que los fiscales habían utilizado declaraciones incriminatorias que habían hecho mientras se encontraban protegidos por la inmunidad del Departamento de Estado. A pedido de ambos, el gobierno y los sospechosos, la apelación estará totalmente cerrada al público. Se prevé que no se pronunciará un fallo hasta dentro de 3 meses. Una delegación de congresistas visitantes estadounidenses amenazó con cortar la ayuda a Pakistán a menos que libere al ciudadano estadounidense encarcelado por el asesinato a balazos de 2 pakistaníes. Raymond Allen Davis, empleado del consulado de Estados Unidos, admitió haber asesinado a balazos a 2 personas que, según dijo, lo amenazaron mientras conducía en Lahore el mes pasado. Un tercer pakistaní presuntamente fue atropellado y asesinado por un vehículo del consulado estadounidense que llegó al lugar. El fin de semana pasado, la secretaria de Estado, Hillary Clinton, canceló una reunión con el ministro de Asuntos Exteriores de Pakistán para protestar por la detención de Davis. El Departamento de Estado dice que Davis tiene un pasaporte diplomático y tiene derecho a inmunidad penal total. El gobierno de Obama exigió su liberación de inmediato. El martes, Counterpunch.org, publicó varias revelaciones cuestionando el papel de Davis en el consulado. Davis y la Embajada de Estados Unidos afirman que fue contratado como empleado de Hyperion Protective Consultants, una empresa de seguridad con sede en Florida. No obstante, Counterpunch dice que no se logró ubicar a dicha empresa en las direcciones proporcionadas y la Secretaría de Estado de Florida no tiene registro de ninguna empresa llamada Hyperion Protective Consultants. Los periodistas pakistaníes especularon que Davis es un agente de la CIA o un contratista privado que trabaja para una empresa mercenaria. Según Counterpunch, las autoridades estadounidenses no informaron que Davis conducía un auto alquilado en lugar de un vehículo de la embajada y poseía 2 pistolas, una cantidad considerable de municiones, 3 teléfonos celulares y un telescopio. Este incidente ha suscitado protestas masivas en Pakistán. La esposa de una de las víctimas se suicidó el domingo. El gobierno haitiano dice que emitió un pasaporte diplomático para el expresidente Jean-Bertrand Aristide, dejando el camino libre para su regreso al país después de casi 7 años en el exilio en Sudáfrica. Aristide fue derrocado en 2004 en un golpe de Estado respaldado por Estados Unidos. Sus abogados dicen que aún no recibieron el pasaporte, pero esperan comenzar los preparativos para su regreso en las próximas semanas. Y en California, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU por sus siglas en inglés, está acusando a los guardias de la prisión de Los Ángeles de golpear severamente a un prisionero indefenso. La supervisora de prisiones de ACLU, Esther Lim, dice que presenció cómo 2 guardias de la prisión Twin Towers patearon, le dieron puñetazos y utilizaron una pistola taser contra el prisionero James Parker mientras este cayó inconsciente por al menos 2 minutos. Lim dice que estos guardias repetían las órdenes: deje de resistirse y deje de pelear, como si estuvieran leyendo un guión. Parker fue acusado de cargos criminales de agresión y de oponer resistencia a un oficial en relación a este incidente.